Antes yo te quería, pero ya no. Tú me gustabas, pero ya no. Yo estaba pa' ti, pero ya no. Ey, pero ya no, ey, pero ya no. Antes yo te quería, pero ya no. Tú me gustabas, pero ya no. Yo estaba pa' ti, pero ya no. Ey, pero ya no. Sicaria que vive por Bayamón. A mí ya no me cacha, yo no soy un Pokémon. Tengo a otra que me brinca hasta que se joda el camón. No quiero que me llores, no vengas con el dramón. No, que ya no estamos pa' los tiempos de la high. Hey, hace rato que te dije bye. Gracias por el apoyo, baby, gracias por los likes. Yo estoy con 5 cubanos y 4 UCA en Moscay. Me compro una Hayabusa y no te voy a dar una ride. En verdad prefiero dárselo a tu mai. Contigo no me enfango, no voy a manchar la Off-White. Si no te gusta, sorry, esa es la que hay. Porque antes yo te quería, pero ya no. Tú me gustabas, pero ya no. Yo estaba pa' ti, pero ya no. Ey, pero ya no, ey, pero ya no.